poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita una vez más en este espacio en el que cada 15 días desmenuzamos la realidad en la que vivimos, tratando de repensar cómo es que el poder y las violencias se encuentran en todos los espacios donde vivimos, en la cotidianidad, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras casas también. Y pues creemos que es necesario repensar por qué se estructura el mundo así y cómo es que se ha ido imponiendo esa idea, cuando en realidad hay otros modos y otras formas en distintas partes del mundo. El día de hoy mandamos saludos, como cada emisión, a las radios que hacen posible esta transmisión. Y comenzamos con la 99.1 Frecuencia Libre en Jovel, Chiapas, San Cristóbal de las Casas, al sur del territorio mexicano. Y también a la Ciudad Monstruo, la Que Huelga Radio. Y en Xochislahuaca, Guerrero, Sulja, La Palabra del Agua, Radio Ñomdá. El día de hoy vamos a platicar justamente de un tema que tiene que ver con el poder y las violencias en su máximo esplendor, porque implica platicar del despojo territorial, el despojo de los territorios, que pues si pensamos cómo comenzó en nuestro propio territorio llamado América, pues hace 500 años comenzaron con la llamada conquista de los distintos territorios. Pero bueno, vamos a irlo desmenuzando y cedo la palabra a la compañera. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos están escuchando en esta emisión de Palabra Indómita. Pues bien, a esta emisión vamos a ir tratando de hacer, construir un mosaico acerca de algunas expresiones del despojo, particularmente pues el despojo territorial, ya que es en el territorio donde se concentran muchas de las cosas que hay, los territorios donde la gente reproduce su vida, reproduce su cotidiano y va construyendo su vida, su identidad. Entonces, en ese sentido, pues vamos a creemos importante primero ir hablando sobre lo que entendemos por despojo, ¿no? El despojo ha sido un término que se ha utilizado para describir cuáles son las formas en que gente que utiliza poder y violencia, justamente el tema de nuestro programa, nuestros ejes de nuestro programa, cómo a través del poder y la violencia la gente ocupa por la fuerza y roba para acumulación. Si bien, como dice el compañero, este despojo comenzó hace 500 años aquí en el territorio que, denominado como América, la historia del despojo va un poco antes. Yo incluso me iría un poquito más hacia donde era en esta época donde la gente estaba... solamente estaba, tenía su fuerza de trabajo en el esclavismo y esta etapa histórica donde la gente era despojada de su fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, era lo único que tenía porque se le había despojado también de tierra y de sus propiedades y lo único que tenía era su fuerza de trabajo y también era despojada de su fuerza de trabajo. ¿Y esto por qué? porque empieza una división de clases. Ahí es muy importante decir esa parte, para mí sí es bien importante mencionar, ¿no? Que justamente la gente se empieza a dividir en clases entre los que tienen la tierra, los instrumentos de producción y los conocimientos para hacer algo, y gente que se ha despojado, la han despojado de su tierra y de sus instrumentos de producción, pero que tienen el conocimiento para hacer ciertas cosas. Entonces, este despojo inicialmente pues sirvió para que este grupo de personas empezaran a acumular tierras, sobre todo suelo, era lo que estaba y todo lo que hay en el territorio, ¿no? Vegetación, animales, y personas. Entonces, el despojo tiene como objetivo una acumulación, y finalmente era mantener un sistema político, económico, social, que sobre todo va a tener consecuencias sobre los sectores más desfavorecidos. Entonces, el despojo empieza a abonar a una diferencia entre los que tienen y los que no tienen, y va generando mucha desigualdad. Entonces, estos despojos territoriales, pues, se empezaron a ver, por ejemplo, en esta etapa que les comento, la etapa esclavista, feudalista, pues, en todo el territorio de Europa. Se va constituyendo poderes muy fuertes, etcétera, y bueno, se llega finalmente al punto de querer expandir los territorios, hasta que llegamos al punto de que empiezan las expediciones a ultramar y la llegada de europeos a América, ¿no? El despojo del territorio, pues, en toda la historia de la cuestión agraria ha sido un problema, uno de los grandes problemas, porque implica la apropiación privada. Sobre todo, ¿qué implica apropiación privada? Que un grupito es el que va a tener, el que va a concentrar la tierra. Entonces, cuando un grupo se apropia de manera particular y concentra la tierra, el territorio, se empieza a generar una dinámica de dominación entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, esto va generando problemas de desigualdad, y sobre todo de desigualdad y de deterioro de las condiciones de vida de las clases que no están siendo favorecidas por eso. Además, esta parte del despojo, pues, ha ido avanzando históricamente. Así como en aquellos años, hace varios cientos de años, en Europa se podía ver a través del feudalismo, del esclavismo, fue avanzando. Con la revolución industrial empieza a haber otros despojos, y actualmente los despojos llegan incluso hasta el sistema financiero. Entonces, y sobre todo toda la cuestión de los privilegios que se van, los privilegios y poderes que se van construyendo con las personas que acumulan la tierra y sus bienes naturales, van fungiendo como una forma de dominios hegemónicos, y a varias escalas, ¿no? Desde nivel local, nivel estatal, nacional e internacional. Y pues el control de la tierra siempre ha significado tener tierra es como tener poder, ¿no? Es algo como un binomio muy, muy claro, ¿no? Tierra, quien tiene tierra, quien tiene poder. Quien concentra tierra va generando ciertos poderes territoriales. Entonces, cuando a la gente se le es despojada de su territorio, le van quitando poder sobre decidir cómo vivir, sobre decidir incluso sus alimentos, cómo reproducirse. Entonces, despojos territoriales van implicando no solamente es que te quitan la tierra, sino te van despojando también de tus formas de vida. Por eso algunas personas en las comunidades también habla de que viven en los territorios de vida, porque ahí es donde se construye todas las dinámicas cotidianas que hacen posible que exista una comunidad. Entonces, es sobre todo esa parte, ¿no? Que queríamos como mencionar esta parte de cómo se va construyendo los despojos territoriales, y eso va generando ganancias para las personas que están despojando, van acumulando poder, poder y capital económico también. ¿Cuál es cuál es la parte también de entender los despojos territoriales? Pues que ante estos despojos también hay respuestas. Si bien se han hecho a través del uso del poder y la violencia, por un lado, hay comunidades que se han resistido y han levantado luchas para poder resistir básicamente a este embate y este control territorial y de toda la producción. No sé si ahí vamos bien. Bueno, sí, a lo mejor hice ahí por ahí unos saltos ahí medio tremendos en el tiempo, pero lo que quiero resaltar es de que todo el despojo no es de un tiempo para acá, digamos que es un problema actual, sino es un problema histórico, y tiene que ver con el proceso de cómo se conformó el sistema capitalista. El sistema capitalista se levantó sobre el despojo. Eso creo que sí es lo que quiero resaltar en esta parte. Sí, a lo mejor tuve un salto histórico del esclavismo y de pronto la colonización, pero lo que quiero poner aquí, más allá como de las fechas y las etapas, es que el despojo es una construcción y es un proceso histórico que se ha venido dando de mucho tiempo atrás. Y el despojo ha adquirido varias formas, varias estrategias. Y actualmente podemos mencionar que hay despojos incluso y apropiaciones culturales que anteriormente no se veían, ¿no? A través, por ejemplo, ahorita de la tecnología. Vamos a seguir platicando de este tema. Sí, vamos a seguir abordando este mosaico, como nos estabas platicando al inicio, que tiene que ver con el despojo territorial. Nos vamos a ir a una rola que precisamente habla de eso, del despojo. Su autora, Yaiz, ella compuso esta canción recordando cómo en Chile el despojo territorial sobre los pueblos originarios ha continuado hasta el día de hoy, por ejemplo, contra los araucanos. Entonces vamos a escuchar esta canción con Yaiz, El Despojo, aquí en Palabra Indómita. Apagando ese fuego de una tierra consumida sin voz. Los ojos están cerrados, sellados y resignados. Se va robando la vida, oh no. Su canto fue silenciado, sus pasos fueron atados, desviados hacia el abismo desde ayer. Las heridas de ayer se cristalizan hoy, marginando una historia sin voz. El despojo de ayer se cristaliza hoy, resistiendo un latido, un dolor. Después de crucificada, sus tierras fueron negadas, ancestros que ya retornan del ayer. Las heridas de ayer se cristalizan hoy, marginando una historia sin voz. El despojo de ayer se cristaliza hoy, resistiendo latido un dolor. Tierra, pulsando desde las sombras como ayer. Las heridas de ayer se cristalizan hoy, marginando una historia sin voz. El despojo de ayer se cristaliza hoy, resistiendo un latido, un dolor. Jamás será fuego extinto, oh no. Ese canto profundo que nace desde la tierra mantiene el latido vivo a todo. Regresamos a Palabra Indómita en este programa en el que estamos desmenuzando cómo es que el despojo viene ocupándose como una herramienta de poder y de las violencias para construir nuevas formas de gobierno, nuevas formas de ver el mundo, para imponer otras formas de estar, de ser y estar en el mundo. Muchas historias alrededor del despojo en América, por ejemplo, inicia hace 500 años en distintas partes del territorio, que justo una de las formas de hacer ese despojo pues es nombrándolo en la lengua del conquistador y poniéndole los nombres como el Nuevo Mundo, la Nueva España, la Nueva Granada y así. Resulta que ahora queremos platicarles brevemente de la historia de un suceso en el sur del continente americano, en por ahí de 1878. En esa época, lo que ya se estaba conformando como el Estado argentino, un general llamado Julio Antonio Roca encabezó una campaña que se llamó la Campaña del Desierto y que implicaba pues expandir los territorios conquistados por la gente que había llegado de Europa a colonizar esa parte de América. Y lo que hicieron justo ya entrado, o sea, digamos que esto ya es unos 300 años después de que empezó el inicio de la conquista de América. Y entonces gran parte del norte del territorio argentino y del sur, que era donde llegaban hasta ese entonces sus fronteras, porque los territorios eran ocupados por distintos pueblos indígenas, entre ellos los mapuches, los tehuelches. Y resulta que en esta campaña hicieron que los soldados pues era arrasar, básicamente, arrasar, matar, y algunos los encarcelaron. Y de entonces pues resulta que muchos de los pueblos pues tuvieron que recluirse hacia las montañas. En la parte del sur pues se tuvieron que pasar hacia la zona de lo que ahora es Chile y hacia la Patagonia, y pocos resistieron y sobrevivieron porque la Patagonia pues es muy frío, y al norte, que el territorio es distinto porque es montaña y es más boscoso, permitió que los pueblos resistieran un poco más hasta la fecha, ¿no? Resulta tremendo porque ese caso de despojo pues no terminó. En Argentina nunca hubo una revolución agraria ni un proceso agrario de lucha para el reparto de tierras, aunque los pueblos no han dejado de luchar y de visibilizar eso, porque lo que se generó a partir de esta campaña justamente fue que, además de que se expandió el Estado Nacional Argentino para construir otras ciudades de acuerdo al modelo que en ese entonces apenas empezaba a funcionar a partir de lo que ahora es muy grande en Argentina, que es el ganado y la imposición de ciertos alimentos en las pampas, que son territorios muy grandes y muy húmedos, sin montañas, extensiones muy largas de tierra. Lo que generó fue, con el tiempo, lo que pasó en muchos otros lados, por ejemplo en México con las haciendas previo a la revolución, o en Perú con los procesos de los gamonalistas, era que unos pocos acumularon las tierras y despojando a los pueblos originarios de sus territorios, de sus tierras, sobre todo lugares cercanos pues a donde había agua o donde había las riquezas que se estaban extrayendo, como el oro y la plata. En el caso de la Argentina pues era solamente básicamente lo que ahora es Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, con lo que se conoce como el conurbado. A partir de ahí se imponen varias ideas de colonización, y una de las cosas más tremendas pues es que los pueblos que fueron obligados a retirarse pues continúan hoy día peleando sus territorios. Y lo más reciente, no sé si recuerdan, pues que también hubo dos compañeros desaparecidos. Uno era Santiago Maldonado y el otro se llama Rafael Nahuel, junto con otros varios compañeros indígenas que han sido desaparecidos y muertos. Digamos que el proceso no ha terminado, y uno de las empresas más grandes terratenientes en la actualidad se llama Benetton, que tiene una buena parte de la propiedad del territorio. Y bueno, pues ese es digamos, uno de los casos que queríamos comentar. En esto que nos platicaste sobre Argentina, sobre los indígenas y cómo fueron aniquilados a partir de esta campaña del desierto, pues resulta que cuando Argentina se independiza de España, quienes encabezan este movimiento independentista son los criollos. En aquel momento en Argentina había muchísimas comunidades indígenas, muchos pueblos, y lo que les empezó a preocupar a muchos criollos poseedores de tierra era cómo podían defender su propiedad y cómo podían expandir algo que llamaron la frontera. Y para hacer eso tuvieron muchas batallas contra distintos grupos de indígenas. En ocasiones tuvieron aliados indígenas, pero por lo general era la confrontación. Y aquí algo importante es que la ciudad de Buenos Aires está pegada al Océano Atlántico, y la intención de muchísimas campañas que se hicieron durante el siglo XIX era poder expandir la frontera hacia los Andes. Entonces recibieron ayuda del gobierno chileno, de su ejército, para combatir a diversos grupos de indígenas, a los araucanos, a los mapuches y a otros pueblos que estaban en las pampas. Y bueno, comenzaron a expandir poco a poco lo que ellos llamaron la frontera, hasta ocupar pues un territorio muy vasto, como es el que tiene actualmente Argentina. Y bueno, uno de los últimos actos que llevaron a cabo es este que nos estabas platicando, ¿no? El hecho de iniciar una campaña bajo el mandato de un presidente de apellido Roca para poder conquistar esos territorios. Y bueno, en la historia de Argentina, este presidente y muchos de los primeros políticos en el siglo XIX son vistos como unos liberales importantes. De hecho, la visión de mundo de varios de ellos era una lucha entre lo que podría ser la civilización, lo que ellos veían en Europa, cómo podían crecer, y lo que veían en estas tierras. Y algunos de ellos comenzaron a hablar de lo salvaje que había ahí. Y no faltaron quienes vincularon lo salvaje con los pueblos indígenas que no querían someterse al mandato del poder central. Entonces ahí tenemos muchos elementos que nos llevan a los motivos del despojo en Argentina. Bueno, yo quisiera comentar algo muy breve. Como una de las, justo de las consecuencias de este proceso histórico que venían narrando los compañeros, es, por ejemplo, los problemas actuales respecto a los despojos territoriales en Argentina. Por ejemplo, allá hay un proceso que es lo que se llama, o se conoce como la República de la Soya, o de la soja, ¿no? Como le llaman allá, soya o soja, que justamente es toda la imposición de monocultivos de esta planta, pero además no solamente es el establecimiento de un monocultivo, sino que es todo ese cultivo es transgénico, y es una son todos los territorios. Esta famosa llamada República de la Soja no solamente incluye todo el territorio que actualmente se conoce como Argentina, sino también parte de Brasil, parte de Paraguay, y todo esta producción de soya pues es controlada por la corporación de Syngenta, y es una embestida de las corporaciones de este agronegocio sobre los territorios y todas estas instituciones. Y ha impuesto pues un montón de riesgos por agrotóxicos, por los cambios en las políticas de alimentación. De hecho, fue la primera imposición de alimentos transgénicos que se dio en los 90s. Entonces, ha implicado muchos despojos. Es lo que yo quería complementar respecto a los casos actuales de despojo que hay actualmente en esos territorios. Bueno, y pues vámonos a escuchar una rola que se llama Arbolito, del grupo Arbolito, pero la vamos a escuchar con una presentación muy buena que hace Osvaldo Bayer contando justamente la historia de Arbolito, que ya la van a oír yo para qué les digo, y luego esta rola, aquí en Palabra Indómita. ...1826... el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado

espera la tropa que viene, que a él llega. Volteó al valiente cordel. Y le cortó la cabeza. Regresamos a Palabra Indómita y continuamos hablando de historias de terror del despojo a través de la historia. Y bueno, es sabido que llegaron en barcos también al norte de lo que llamaron América. Llegaron unos cuantos peregrinos a la zona que hoy se conoce como Estados Unidos. Y llegaron todos maltrechos de un viaje bastante largo, llegaron cansados, enfermos, y pidieron a los pobladores de ahí como un espacio donde poder encender su fuego, así lo contaban los nativos también. Y cuando vino el invierno estaban muriendo de hambre, y los pobladores de ahí les llevaron comida, les llevaron pues comida nativa de lo que había ahí, y les enseñaron lo que podían comer para que no murieran de hambre. Así lograron sobrevivir un invierno bastante frío, y al siguiente invierno estas personas que habían llegado todas maltrechas comenzaron a expandirse. Necesitaban cada vez más tierra, y primero los pobladores de ahí dijeron: cámara, va, les vamos a dar un pedazo de tierra. Pero después iban llegando más y más y más, y ellos necesitaban más y más tierra. ¿Y qué implicaba este necesitar más tierra? Pues implicaba mover a los pobladores de ahí, que pues eran varios pueblos. Y fueron cada vez expulsándolos más y ellos creciendo. Hicieron toda una campaña que le llamaron la mudanza, pero aquí no suena tan grave decir la mudanza, suena bastante fuerte, pero bueno, pero en inglés se llama removal, que eso quiere decir mudanza, pero también quiere decir eliminación. Entonces, hicieron este método que duró bastantes años y con bastantes pueblos, que los fueron, hacían un pacto, lo que hacían era, hacían un tratado. Entonces decían: bueno, ustedes van a tener estas tierras y nosotros estas. De aquí para allá es nuestro, de acá para allá es de ustedes. Ah, pero se tienen que acoger a estas nuevas leyes. Y entonces después firmaban el tratado, decían: órale, va, sí, les damos un porcentaje del territorio. Pero ¿qué pasaba? Los gringos nacientes no lo cumplían y entonces se expandían todavía más. Entonces, los pueblos, como eran distintos, respondieron de distintas formas. ¿no? Hubo los que dijeron, sí, órale, nos aliamos con ustedes. Hubo los que en el proceso de independencia pelearon del lado de los británicos, porque sabían que si ganaban los nuevos gringos, los iban a aplastar, porque ya habían visto que no cumplían varios de los tratados, ¿no? Entonces pelearon del lado de los británicos, pierden los británicos, nace este imperio que hasta la fecha nos sigue dominando, y sigue esta cuestión de la mudanza cada vez más allá. Llega un punto en que dicen todos se tienen que ir del otro lado del río Mississippi. Esto quiere, pues estamos hablando de muchos kilómetros de distancia fuera de sus tierras. Algunos huyen hacia Canadá, pero en Canadá el invierno es todavía más fuerte y pues mueren de frío, entonces regresan. Y entonces lo que hacen son dos cosas: se tienen que mover y, por otro lado, una vez movidos, tienen que entrar en las famosas reservaciones, que hasta la fecha siguen funcionando estas reservaciones indias. Entonces, se tenían que acoger a las nuevas leyes, tenían que mandar a sus hijos a la iglesia, tenían que mandar a sus hijos a las escuelas para civilizarlos, ¿no? Entonces, civilizarlos, yo lo digo con totalmente comillas. Hay un presidente que es muy famoso, que se llamaba el presidente Jefferson, que él dice que era muy importante llevarlos hacia la agricultura, la industria y la civilización. ¿Y esto a qué nos lleva a nosotros a pensar? Era necesario para instaurar estos tres conceptos para poder adaptarlos también a la cuestión naciente de un capitalismo. Estaba en ese tiempo del periodo grande que ya hemos hablado de él, del proceso de acumulación originaria. Pero ustedes, pues aquí lo hemos hablado un montón, ¿no? El capitalismo agarra todo y todo lo manosea y todo lo vuelve mercancía y todo eso. Pero, ¿qué podían hacer con estos pueblos con los que se resistían? ¿Qué podían hacer con los que declararon la guerra? Hubo varios que declararon guerra y hicieron, pues, lo que ahora se conoce como guerra de guerrillas. Y que luego, muy curioso, porque luego las implementaron también en la guerra de Vietnam, el ejército gringo, que era el factor sorpresa. Pero por otro lado, o sea, no podemos hablar como homogéneamente de que a todos los nativos americanos les fue igual. Bueno, sí, a todos les fue igual, pero por procesos distintos. Porque había unos que dijeron, cámara, va, lo aceptamos, nos movemos, nos vamos a las reservaciones, nos cambiamos el nombre, nos ponemos nombres cristianos, vamos a la iglesia, vamos no sé qué, pero de todas formas eran totalmente desechables y siguen siendo para el capitalismo. Hubo los que dijeron, vamos y los matamos, pero ¿qué era matar? Si llegaba un general y mataban al general y a sus tropas, inmediatamente después llegaban 10 veces más gringos y masacraban a todo un pueblo. Entonces la resistencia se iba haciendo cada vez más difícil. Había los que se aliaban con los gringos para ir a atacar a otros pueblos, como los cheroquis, que se aliaron para ir a atacar a los habitantes de lo que se llamaba, en ese tiempo que le pusieron, la Florida. Pero en cuanto terminaba la guerra, o sea, la promesa era, si tú me ayudas a combatir a este otro pueblo, yo te voy a dejar tus tierras, tu familia va a estar bien, van a poder vivir aquí en su lugar. Iban, combatían a los otros, ganaban la guerra, y ¿cuál? Se nos van para el otro lado del Mississippi. Entonces, al final de cuentas, fueron distintos caminos que llevaron absolutamente a todos los pueblos, a los que sobrevivieron, porque hubo los que no sobrevivieron, a vivir del otro lado del Mississippi, en condiciones totalmente, con toda esta maldad del paternalismo, ¿no? Que es decir, tú no puedes, yo te doy, yo te proveo. Y un factor que es tremendo es la introducción del alcohol, de sometimiento total, la tristeza de dejar las tierras, de dejar las costumbres, de dejar sus tumbas, de dejar la casa, ¿no? De cambiar toda su forma de vida y de verse pues traicionados una y mil veces por los blancos, pues creo que los Native Americans se enfermaron de tristeza y ha sido como una lucha constante y sobreviven. Y pues ya para terminar así rápidamente todo este despojo, pues salieron los casinos, que pues es una cuestión de sobrevivencia dentro del capitalismo, pero hace poco nos sorprendieron con toda una movilización en contra de un oleoducto, ¿no? En Standing Rock se levantaron los Dakotas y como que despertó este pueblo que si bien ha tenido como muchas luchas a lo largo, o sea, podemos recordar en los 60s enfrentamientos contra el ejército federal, siempre son como chispacitos, ¿no? Chispacitos y recordatorios de que ahí siguen, ahí están, y mientras en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, pues ellos celebran, conmemoran más bien el día de la traición de los gringos. Nos acabas de sintetizar el despojo en Estados Unidos hacia los nativos americanos. Aquí yo recuerdo mucho cómo ha sido la visión de los ingleses, esa visión imperialista, que si bien en un primer momento, como platicabas, estamos en la acumulación originaria del capital y no en ese imperialismo que después vendrá en el siglo XIX, sí ya comenzaban a ver las tierras nuevas como algo que podía ser explotado en beneficio de la corona. Cuando llegaron los primeros colonos, en realidad pertenecían a compañías, porque lo hacían los ingleses. Les decían, a ver, si una compañía quiere invertir en un viaje hacia el otro lado del Atlántico, las tierras que encuentre van a ser de la corona, pero van a recibir apoyos por parte de la corona inglesa para establecerse. Y los primeros reportes es que no había civilización. Esto va a ser muy importante en toda la colonización inglesa, hablar de la famosa Terra Nullius. Si no hay otras civilizaciones, entonces podemos ocupar el territorio. ¿Y por qué decían que no había otras civilizaciones si allí había un montón de pueblos? Bueno, porque estos pueblos eran principalmente nómadas. Ese territorio lo ocupaban para sobrevivir, lo ocupaban para la caza, la pesca, la recolección. En raras ocasiones se dedicaban a la agricultura. Y entonces, para ellos fue fácil decidir la ocupación de estas tierras, ¿no? Y esta visión se trasladó a esos colonos que después de un tiempo y de establecer 13 colonias comenzaron a observar que había muchas tierras hacia el oeste. Y entonces comenzó poco a poco una expansión más allá del Mississippi para conquistar ahora otras tierras nuevas. Y entonces viene esta visión de los gringos, del salvaje oeste, y cómo nos pintaban a los indígenas como aquellos que solo atacaban a los buenos pobladores de Estados Unidos, que solamente querían viajar hacia tierras del oeste, cuando lo que hicieron fue una invasión territorial con el apoyo de soldados que establecían fuertes en diversas zonas para evitar los ataques de los indígenas, ¿no? Y lograr someterlos y lograr exterminar a una buena parte de ellos. Pero bueno, ya iremos platicando de otros temas. Ahora nos vamos a ir a una rolita, ¿cierto, compañera? Sí, nos vamos a escuchar una rola, pero antes rapidísimo quería decir que no eran todos los blancos, pero que había leyes que prohibían a los blancos mezclarse con los indios. Pero los irlandeses y los negros eran otras dos poblaciones que el blanco gringo invasor tenían que también reducir y someter. Entonces, muy compleja la historia de Estados Unidos, pero dentro de esta complejidad vámonos a escuchar esta rola que se llama Stand Up o Levántate, Levántate. Que fue hecha por varios artistas en el contexto de la lucha justamente contra este oleoducto en Standing Rock. Aquí

Regresamos a Palabra Indómita y ahora vámonos a otro hemisferio que está totalmente del otro lado. Vámonos para abajo y al otro lado. Y llegamos a Australia, más o menos en el mismo siglo, en los 1700. Pues los ingleses también descubren esta gran palabra, descubrir. Descubren un gran pedazo de tierra que está totalmente fuera de los continentes y que es gigante y que pues se llama, o le llaman ahora, le llamamos Australia. Y pasa pues más o menos lo mismo. Es chistoso porque en Argentina, en Estados Unidos, es esto de llegar a un espacio, declaran que no hay civilización, lo que estaba diciendo el compañero, pero pues resulta que vivían ahí pueblos, que ahora se llaman aborígenes, pueblos originarios, y eran un montón, pero llegan los blancos y empiezan con un pedazo de territorio y lo van acrecentando, van haciendo estos movimientos que son sistemáticos y sistematizados. O sea, no es nada casual cómo van haciendo la frontera cada vez más grande, ¿no? Los van despojando de sus tierras y los van haciendo hacia el centro de Australia. Australia es un país que es como un desierto rodeado de agua, pero en el centro de Australia es todavía más desértico. Entonces, está como muy grueso, porque todas las personas que vivían de la pesca, que tenían convivencia con otros climas, los van haciendo cada vez más y más hacia el centro. Y esto dura durante años y es un racismo tal, o sea, las leyes australianas todavía hasta el siglo pasado hablaban del color de la piel, hablaban de que no se podían mezclar y tenían una política que si había algún, o sea, obligaban a los aborígenes igual a ir a la iglesia y a las escuelas para civilizarlos, entre comillas, otra vez, ¿no? Pero si se llegaba a mezclar algún blanco con algún aborigen y nacía un niño o niña aborigen no tan prieto, por decirlo así, sino medio blanquito, a ese niño se lo quitaban a sus padres, a su madre, y lo llevaban para civilizarlo aún más que a los otros. Y esto estamos hablando todavía para finales del siglo pasado. O sea, esta política de no solamente despojar la tierra, sino también quitar a los hijos para educarlos en la civilización, no estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando aún hasta del siglo XX. Entonces, Australia es también un caso de despojo, ¿no? Y ahora, últimamente, de unos años para acá, ya hay quienes dicen que el día del descubrimiento no es el día del descubrimiento, sino ya le llaman el día de la invasión, ¿no? Ya se está intentando cambiar un poco eso, pero sí convierten a toda una población dentro de su civilización. Hay población de segunda que también viven en reservas y en lugares totalmente agrestes, y los convierten en ciudadanos, no en ciudadanos, porque no son ciudadanos, en personas de segunda clase, ¿no? Y esto es la Gran Australia. Son un montón de cosas las que suceden en este gran continente, ¿no? Bueno, Australia es la mayor parte de ese continente que conocemos como Oceanía. Tú no estabas platicando ahorita de las generaciones perdidas. El despojo también puede ser respecto a las personas. Este secuestro de niños para civilizarlos que ha hecho muy difícil en las generaciones actuales el reconocimiento con sus raíces. De hecho, les llaman las generaciones perdidas a todos estos niños secuestrados. Y bueno, en esta Australia, los ingleses hicieron algo que después también realizaron en otras colonias inglesas y que muchos países han utilizado para someter a pueblos originarios. Por ejemplo, cuando estaban en esta cuestión de apropiación de tierras, que consideraban que eran de nadie, porque para ellos no existía civilización, montaron una colonia que después se llamó Queensland, la famosa policía montada nativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los colonos blancos comenzaron a reclutar a aborígenes para formar un grupo paramilitar que defendiera sus tierras. ¿Cómo funcionaba este grupo paramilitar? Bueno, si de repente algunos ganaderos decían, es que hay muchos aborígenes alrededor y tienen armas y a lo mejor nos van a atacar, entonces necesitamos que la policía montada los disperse. ¿Y en qué consistía la dispersión? En asesinar a aquellos que se habían acercado. Y mataban hombres, mujeres o niños. Esta policía paramilitar duró varias décadas en Queensland y para evitar que esto pasara a la historia, lo que hicieron los colonos fue ir destruyendo poco a poco todos los datos que tenían que ver con las incursiones de esta policía montada. Es hasta fechas recientes que algunos historiadores australianos han dado a la tarea de ir a hacer un trabajo de campo para recuperar qué es lo que pasó en este lugar, ¿no? Que ahora es una gran región de Australia, Queensland. Y bueno, en otros lugares también hubo masacres, ¿no? Algunas directamente realizadas por blancos contra aborígenes. Se habla de que en las guerras de conquista territorial morían alrededor de 10 aborígenes por cada colono que moría en estas confrontaciones, ¿no? En la época actual, los pueblos que aún sobreviven en Australia no les gusta que los llamen indígenas. Aborígenes dicen, bueno, pues sí, eso habla de todos nosotros. Ellos prefieren que se hable de Primeras Naciones. Y así varios de ellos se autorreconocen en lengua, en tradiciones, algo que les ha costado muchísimo. Y además el Estado australiano no los ha reconocido de manera oficial en la Constitución, porque para cambiar esa Constitución hay que hacer referéndum, entonces es complicado y además no están dispuestos a realizar un cambio de esas magnitudes, ¿no? Por otra parte, se han apoderado o se apoderaron durante mucho tiempo los blancos de sitios sagrados. El monolito más grande que hay en la tierra está en Uluru y es un sitio sagrado para algunos de estos pueblos. Pues originalmente el gobierno de Australia lo tenía para que fueran los visitantes extranjeros y dijeran, mira qué bonito es Australia, mira qué bonitos eran sus aborígenes. Qué bueno que ya no están aquí. Y como nos platicabas, compañera, pues los fueron echando de su lugar, los fueron llevando, no a reservas, les llaman más bien estaciones. Había de dos formas: unas eran de trabajo obligado con los blancos a cambio de civilizarlos, y otras estaciones funcionaron y algunas todavía funcionan, dándole empleo a los aborígenes a cambio de la convivencia pacífica con los blancos, ¿no? Toda esta situación ha propiciado que, pues en Australia parezca que pues nada más están los australianos blancos y el resto de los pueblos solo están ahí como algo bonito, ¿no? Como algo que se puede ver desde afuera, cuando no es así. Les quiero platicar un poco sobre la canción que vamos a presentar respecto a este bloque, ahorita que aún queda tiempo. Y les quiero platicar el contexto, porque es muy importante respecto al despojo de territorio. Y esto ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? En el año de 1988, varios representantes de las primeras naciones del norte de Australia y de Australia Central se sentaron a platicar durante mucho tiempo, de hecho se acercaron al gobierno y entonces hicieron algo que se llama la Declaración de Warunga. Y les platico la importancia de esta declaración. En primer lugar, el documento no fue hecho en máquina de escribir o una impresora, fue pintado. Y esta pintura tiene mitad de arte del territorio del norte y la otra mitad de arte del territorio central, que significa la unidad de estos pueblos, ¿no? Para lograr esta declaración hacia el gobierno de Australia. ¿Qué pedían en esta declaración? Y a lo mejor esto nos hace eco sobre varias luchas territoriales en el mundo y en América. Pedían derecho a la autodeterminación, incluida la libertad de tener su propia independencia económica, social, religiosa y su desarrollo cultural. Algo que es muy importante, el control de las tierras ancestrales. Y es que aquí hay dos visiones del mundo. Los ingleses que dicen, no es de nadie, llegamos nosotros, derecho de propiedad, ¿no? Como explica una estudiosa aborigen respecto al tema de la tierra, es que estas primeras naciones no ven la tierra como algo que sea propiedad de los humanos, sino que los seres humanos somos los que pertenecemos a la tierra. Entonces, las tierras ancestrales, es más bien la tierra ancestral, la tierra que nos permite vivir en ella. Es una visión completamente distinta a la de Occidente, a la de propiedad capitalista, por supuesto. Bueno, ¿qué más pedían, entre otras cosas importantes? La protección y el acceso a sus sitios sagrados. Uluru lo regresaron hace apenas 1 o 2 años, se tardaron muchísimo en pedir perdón por no haberlo regresado. Y bueno, este era el manifiesto, ¿no? Manifiesto de Warunga. Y este manifiesto se lo presentaron a quien entonces era primer ministro de Australia, el señor Bob Hawke. Y él que fue a esa parte del territorio, fue a que le tomaran fotos, a que saliera en televisión, y entonces se retrataba con los aborígenes, se pintaba y decía, sí, yo entiendo su cultura, claro que sí. No sé cuántos presidentes con baños de pueblo nos recuerda. Pues resulta que lo que dijo Bob Hawke fue que el gobierno de Australia se comprometía a negociar un trato entre los australianos blancos y los australianos aborigen, y que seguramente el parlamento en un periodo muy breve iba a votar a favor de este trato. 4 años después, en 1991, no había ningún acuerdo cumplido. Como siempre, el gobierno no había cumplido con su palabra. Y entonces, un grupo de rock, la mayoría de sus integrantes son de la nación Yolngu, pues hicieron una canción al respecto, que se llama así, Treaty, Trato, recordándole al gobierno de Australia que no había cumplido su palabra. Les leo solo un parrafito de la canción para que vean la intención de la rola antes de irnos a escucharla. Las palabras son fáciles, las palabras son baratas, más baratas que nuestra tierra invaluable. Pero las promesas pueden desaparecer como si fueran letras sobre la arena. Esto es Yo Tu Yindi con la canción Treaty, aquí en Palabra Indómita. Well, I heard it on the radio, and I saw it on the television. Back in 1988, all those talking politicians. Words are easy, words are cheap. Much cheaper than a priceless land. But promises can disappear just like writing in the sand. Treaty, yeah. Treaty now. Treaty, yeah. Treaty now. Given up. This land was never bought and sold. The planting of the Indian Jack never changed the law at all. Now two rivers run their course, separated for so long. I'm dreaming of a brighter day when the waters will be. Regresamos a Palabra Indómita y en esta parte del programa vamos a hablar un poquito acerca de Sudáfrica, este país, bueno, oficialmente nombrado como República de Sudáfrica. Actualmente se considera como un país soberano y yo quiero resaltar ahí un punto, que es que el territorio de Sudáfrica es un territorio que tiene mucha diversidad en ecosistemas. Tiene una alta diversidad biológica y eso lo ha colocado como un territorio en la mira de muchos colonizadores, ¿no? A pesar de que Sudáfrica es un país que tiene mucha también diversidad cultural, está dividido en varios grupos étnicos y han vivido una problemática acerca de una segregación espacial. Eso quiere decir que se ha separado a las comunidades haciendo reservas a los blancos. Se separan estas reservas entre los blancos, que son las personas más ricas, y el resto de las comunidades. Y se han creado los que les han popularmente, bueno, son los Bantu Homelands, o popularmente conocidos como Bantustanes, que son los territorios designados para los negros. Se crearon 10 estados negros al interior de toda la demarcación de Sudáfrica. Y en esos estados se tenían que registrar toda la población negra del país, que más o menos, según el internet, son más del 80% de la población es población negra. Entonces, había un criterio racial para crear estas reservas entre blancos y entre negros. Pues estos 10 estados negros se convirtieron aparentemente en estados, voy a poner entre comillas, independientes. Entonces, ahí en esa parte pues había un interés claramente de la comunidad blanca para segregar a los negros, y obviamente todo esto se cubrió como que eran decisiones democráticas, ¿no? Eso es como lo que yo quería comentar como un contexto general de Sudáfrica. Sí, como bien nos decía la compañera, fue en los años 40 que se instauró, o sea, que se hizo ley, lo que ya se venía haciendo, de hecho, se volvió una ley para todo un país, el apartheid. Y es la cosa más simple del mundo. Es, los negros van para un lado, los blancos dominan todo. Los negros pueden entrar a estos lugares, pero no pueden entrar a estos otros, a no ser que vayan a trabajar como criados, ¿verdad? No crean que trabajos dignos y buenos, sino trabajos semiesclavos. Y los negros van a unas escuelas en las cuales pues no pueden acceder a más de una educación básica, y los blancos van a otro tipo de escuelas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Sudáfrica? Es la mayoría sostiene con su trabajo, con su fuerza, con su sudor, sostiene a una minoría, o sea, pero estamos hablando del 79% negros y el 21% blancos. Aquí es como bien importante recordar, es que son descendientes de los holandeses. Los holandeses jugaron un papel en todo este rollo de la colonización tremendo. Ahora son una nación buena onda, ¿no? Si uno habla de los holandeses, todo el mundo dice, ah, son buena onda, el fútbol, los tulipanes, la mota, ¿no? Está legalizada, son buena onda. Pero en aquellos años, toda su buena onda de ahora y su nivel de vida, que Holanda es de los países con mayor nivel de vida, pues está basada en las colonias, ¿no? Donde colonizaban, los holandeses llegaban y arrasaban con todo. En Sudáfrica no pudieron arrasar con todo, pero sí pudieron instaurar un modelo de total segregación. Entonces, y lo digo no por mala onda, sino porque es importante recordar de dónde surge el bienestar también de estas sociedades que ahora son como ejemplos a seguir, ¿no? Todo el mundo decía Dinamarca, Holanda, cualquiera de estas. Y bueno, hay que recordar que todo su bienestar está basado en esto, ¿no? Y en Sudáfrica, estamos hablando, insisto, de los años 40 del siglo pasado. O sea, no tiene 100 años esto, ¿no? O sea, es reciente. Afortunadamente, en los 80 comenzó como un movimiento fuerte a nivel internacional diciendo, oigan, no puede ser. Si bien Estados Unidos ya había quitado los autobuses para negros y para blancos, y ya había, o sea, supuestamente había como una apertura en cuanto a los derechos civiles, que es muy loco. Eso tal vez debamos de hacer un programa luego, de la diferencia entre derechos civiles y derechos humanos, ¿no? Se empieza a hacer como un boicot muy grande a nivel internacional, y que empieza por jugadores deportivos, ¿no? Si mal no recuerdo, es como quienes más empiezan a decir, oigan, esto no está padre, y empiezan a no querer jugar con los sudafricanos, que aparte pues eran nada más blancos, ¿verdad? Los que salían a las olimpiadas y a todo esto. Había varios líderes, pero uno de los más representantes, que se pasó como la mitad de su vida preso, Nelson Mandela, y empieza también un movimiento fuerte en los 80s por su liberación, ¿no? Que bueno, liberar a Nelson Mandela no era necesariamente liberar a Nelson Mandela como persona. Al liberar a Nelson Mandela se estaba hablando de la libertad de muchos presos políticos negros. Pues después de bastante presión a nivel internacional, se logró que se liberara a Nelson Mandela y se logró que se convocara a elecciones. Eso es importante. En los 40s, había algunos negros antes que podían votar, algunos, porque no todos eran tan iguales. A partir del apartheid, ningún negro podía votar. O negra. Tras la liberación de Nelson Mandela, se convoca a elecciones y se viene todo un proceso de empadronamiento en el cual se empadrona, pero una cantidad de gente tremenda para votar, y obviamente pues ganó la elección Nelson Mandela. O sea, estamos hablando del 79% de la población contra el 21% de la población, pues creo que no es muy difícil de adivinar quién fue quien ganó. Y bueno, esto es así a grandes rasgos, algo que es muy complejo, que hay muchas vidas metidas ahí, muchas luchas, muchas voces, muchos cuerpos, poniendo el cuerpo literalmente, pero de una política totalmente simple, que es el racismo, ¿no? Que de complejo no tiene absolutamente nada, es muy primaria y bruta. Y pues vámonos con esta rola de Brenda Fassie. Brenda Fassie es un personajazo, era, ya murió, una, pues hacía como house, como pop, como, no sé, ella decía música nueva sudafricana. Y nos vamos con esta rola que se llama Memesa. Habla básicamente de el enfrentamiento que hay de las personas con la policía, cómo la policía los golpea, cómo los reprime, cómo, pues, no importa qué tan fuerte griten, ellos siempre les dan con el garrote, pero también hay este canto de esperanza, ¿no? Entonces, esta canción es como un quejido con esperanza. Aquí, en Palabra Indómita. Sama, Agustín Luzón. Estamos de regreso en Palabra Indómita. Estamos hablando sobre despojo territorial, un mosaico histórico de cómo ha sucedido esto. Y pues queremos hablar de Palestina. Es un tema bien importante respecto al despojo, respecto a la violencia, respecto al ejercicio de poder. Y yo quiero comenzar hablando de terrorismo, esa palabra que le gusta tanto a los medios de comunicación, que utiliza tanto Israel para hablar de los palestinos, pero yo quiero hablar de terrorismo, de las milicias judías pro-sionistas antes de que existiera el Estado de Israel. Y es que Palestina, una región que ha tenido culturas antiquísimas, pues es sede de lugares sagrados de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, del cristianismo, del judaísmo, de los musulmanes, y bueno, ahí convergen. Pero además es un territorio que ha estado en disputa por varios imperios. Por ejemplo, el Imperio Turco llegó a dominar durante bastante tiempo esa región, hasta que entró en la Primera Guerra Mundial, es derrotado, y entonces los ingleses quedan con el control territorial de Palestina, pero no establecen una colonia. No se les ocurre mandar ingleses a vivir ahí. Se les ocurre, pues, hacer un mandato. Determinaron que los árabes que vivían ahí quedaban bajo un gobierno provisional. Así estuvieron durante bastante tiempo. En Europa comenzaban a surgir pues estos movimientos de derecha, el fascismo, pero también surgió dentro de la comunidad judía un movimiento con el que no todos los judíos están de acuerdo, el movimiento sionista. Theodor Herzl, que es a quien se le ocurrieron recopilar varias de estas ideas, pues él decía que el reino de Dios en la tierra debía formarse con un estado, con una nación llamada Israel, y él veía que debía formarse en Palestina porque esa era la tierra que les habían heredado sus ancestros y porque su religión así lo mandaba. Era una interpretación muy torcida de los textos sagrados, muy política y muy en beneficio de los intereses de él y de algunos de sus seguidores. No tuvo mayor eco en Europa, pero a finales del siglo XIX comenzaron a migrar varios grupos de judíos hacia Palestina. Muchos de ellos se asentaron de forma pacífica, establecieron granjas autogestionadas y pues vivían tranquilos. No había gran conflicto con los árabes que allá habitaban. Pero conforme fue avanzando el siglo, aparecieron cada vez más grupos sionistas. Algunos de ellos migraron hacia Palestina y formaron milicias. Una de las primeras milicias era la famosa Irgún y se dedicó a combatir a los ingleses, a tratar de expulsarlos de Palestina para formar después un estado judío. En algún momento llegaron a un acuerdo con los ingleses y entonces tuvieron una escisión. Se formó otro grupo bajo el mando de un señor de apellido Stern, que ellos sí querían seguir combatiendo contra los ingleses. Finalmente se llamó Lehi, esta nueva organización. Cuando murió su fundador, quedó a cargo de esta organización Isaac Shamir. Este nombre es muy importante, porque este señor, Isaac Shamir, tiempo después se va a convertir en primer ministro del Estado de Israel. Bueno, estas dos guerrillas, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, cuando viene el Holocausto judío en Europa, perpetrado por los nazis, pues empiezan a exigir que se funde un Estado judío en Palestina. Y para esto empiezan a agredir a comunidades de palestinos, empiezan a atacar aldeas. Algunas de ellas las atacaron a cuchillo, mataron hombres, mujeres y niños, y comenzaron una operación de desplazamiento forzado para ocupar las tierras e invitar pues a que más judíos llegaran a Palestina y tomaran esas tierras. Los ingleses empezaron a combatir estas guerrillas, tomaron un hotel en que tenían muchas cosas, muchos documentos importantes, estas guerrillas, el Hotel Rey David. Y entonces Irgun y Stern se aliaron para hacer un atentado contra el Hotel Rey David en 1946 y volaron una parte del hotel. Mataron a 92 personas, 16 de ellas eran judías. Bueno, este era el terrorismo original de las guerrillas sionistas. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya no queda a cargo de Inglaterra el mandato sobre Palestina, sino queda para la ONU. Le dijeron, Organización de las Naciones Unidas, nuevecita, tú vas a resolver el problema de Palestina. Y a la ONU se le ocurrió, bueno, para que no haya problema, ¿qué tal que pues ya ven lo que pasó en Europa, el genocidio contra los judíos. Entonces, en Palestina se van a fundar dos estados, un estado judío y un estado árabe. Todo esto lo hizo la ONU sin consultar a los árabes que vivían ahí y que habían sido desplazados o que sus familias habían sido asesinadas. La imposición de un nuevo estado. Esto va a provocar que cuando se funde el Estado de Israel en 1948, varias naciones árabes entren en guerra contra el nuevo estado. Pero el nuevo estado tenía el apoyo de las naciones occidentales para poder fundarse y logró derrotar a Jordania, a Líbano, no me acuerdo, creo que Siria también entró en esa guerra y se fortaleció. Y hubo muchos acuerdos de armas y el Estado de Israel se empezó a hacer cada vez más fuerte. Y con el tiempo, eso que comenzaron las milicias terroristas sionistas se va a convertir en una política de Estado de Israel. Que colonos israelíes ocupen tierras de los árabes de Palestina y los desplacen. Por allá hay algunos libros que dicen que los palestinos no tenían noción de que eran un pueblo hasta que vino esta invasión y apropiación de tierras, y entonces comenzó una conciencia de lo que era Palestina. Se fundaron varias organizaciones, entre ellas la Organización para la Liberación de Palestina, y entre otras, ¿no? Y empezaron la lucha por el reconocimiento de un Estado palestino, porque resulta que en este mandato de la ONU solo se reconoció a Israel, pero Palestina quedó sin ser una nación y quedó ocupada por Israel. Digamos que esos son los antecedentes. Con estos antecedentes, con todo esto que es la formación del Estado de Israel, pues llegamos al momento actual. La ONU, como decía mi compañero, cede un territorio limitado al Estado de Israel. El Estado de Israel, diciendo esto que también decía mi compañero, de que los palestinos, no había un Estado palestino, ¿no?, sino que eran árabes ahí salvajes sueltos, ha ido sistemáticamente, ¿cómo se llama?, ha ido expandiéndose. Una vez más, o sea, es la misma historia, por Dios. Se ha ido expandiendo y quitando al pueblo palestino de sus tierras, poniéndoles cada vez mayor cantidad de trabas, tanto legales como militares. Y bueno, es muy loco porque aquí no vamos a decir que los palestinos han ido aceptando todo tranquilamente y que pobrecitos de ellos. Sí vamos a decir pobrecitos de ellos, pero también tenemos que reconocer que ha habido una lucha bastante dura y bastante confrontativa por el respeto a su territorio, el respeto a sus costumbres y el respeto a su tierra. Aquí estamos hablando también de una cuestión de religión. Si en Sudáfrica hablábamos de un racismo así negro-blanco, aquí es otro tipo de racismo y que está justificado por la religión. Entonces tenemos esta ciudad, por ejemplo, Jerusalén, que está dividida en tres, y tanto cristianos como árabes, como israelíes, dicen que les pertenece históricamente esta ciudad. Y bueno, ¿a quién le va a pertenecer? Realmente le va a pertenecer al que ahorita, o sea, como son los hechos, pues a quien tenga mayor armamento. El Estado de Israel es de los estados mayor armados. Su ejército, el Mossad, es de o sea, la policía, el Mossad, es de lo más temido, ¿no? O sea, son realmente pues una policía ejemplar, en el sentido que son súper represores, súper su inteligencia, o sea, se meten por todos lados, ¿no? Este trabajo de inteligencia, y lo hacen bastante bien para sus intereses y todo. Entonces, Israel cuenta con el apoyo de muchos estados, entre ellos de papá Estados Unidos, ¿no? Y no así los palestinos. Hay mucha gente que dice que cuenta con el apoyo de todos los árabes. No, aquí hablemos que los árabes, los islámicos, pues no todos son iguales, y hay unos que se van hacia la derecha y hay otros que se van a la izquierda, o sea, hay que decirlo así, ¿no? Yo recuerdo alguna vez haber escuchado a un judío que decía que era muy raro porque, siendo ellos un estado socialista, no contaban con el apoyo de la Unión Soviética en aquel tiempo, o porque no contaban con el apoyo de los partidos comunistas. Y hablaban de los kibbutz. Y esto, bueno, hay que hablarlo. Dentro de Israel hay unos una forma social de organización que se llama kibbutz, que estaría interesante algún día invitar a alguien a que nos platique cómo es eso. Pero eso no es todo Israel. Y pues está como, ¿cómo se dice? O sea, ellos dicen que siembran flores en el desierto. Sí, ok, ajá, sí, hacen que se siembren cosas donde antes había arena y todo, pero eso es a costa de todo un pueblo, de vida de niños. Ellos responden a pedradas con misiles, y eso pues no está nada padre, y eso está pasando hoy en día, ¿no? Y pues vámonos mientras con una rola, ¿no? Sí, nos vamos a una rola. Esta canción es de Palestina, Checkpoint Rock, Si la vida tiene razones, que habla de precisamente de estos puntos de vigilancia que tiene el ejército de Israel para pues ir sometiendo cotidianamente a los palestinos, ¿no? Revisar que no sean terroristas, como dicen ellos. Entonces, escuchamos Palestina Checkpoint Rock aquí en Palabra Indómita. انا بعمل بث موسيقى تاخذ العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تهون انا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياه والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قذائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فكسيت بموسيقى شجي أذنك تحرك راسك خلو الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان نادي في بلاير موسيقى مزعجة مني دربعت الوقت طبلاتي داني تعلم أنتم مدام سنين صبرين فخلص ولا عاطفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت ري ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي يقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص الحب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرق دمي زي ما حرق الدم حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي بس من رسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومر بدون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت المبسوط هو العايف عارف I'm صبرك جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير أبواب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير أبواب احنا كل يوم نحتف بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلل الدماء يوقف بخف صفاء بكفي الدماء يكرب ترباع الناس ما في عند البيت وكتير من الناس في بنات محيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيل بيسيتك بدلك سنبايت الرسول بيسيتك وشباتيكو بيسيتك بدلك تريستوراتيك اتعورر ايجيتيكو بيسيتك بدلك مينياتيك اتمايتاتسن خرايتيكو بيسيتك بدلك musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock zubiak eraikiz Palestinan checkpoint rock isiltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock rap sustraiei eutsiz Palestinan checkpoint rock arreziak errautsiz Palestinan checkpoint rock checkpoint rock Regresamos a Palabra Indómita, ya estamos en este último bloque de este viaje que hemos hecho por diversos territorios, por diversas historias, respecto al ejercicio de poder, la violencia y el despojo territorial. Hemos estado platicando de ejemplos de este lado del mundo, de América, nos fuimos hasta Australia, Sudáfrica, y bueno, terminamos con Palestina. Y esto es muy a propósito, porque en muchas ocasiones solemos aislar los conflictos que pasan en el mundo. Y no es así, podemos hacer unos vínculos que tienen que ver con las diversas historias, ¿no? Como este despojo, este ejercicio de poder, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con hacerse fuerte económicamente, tiene que ver con hacer la guerra. Y bueno, en Palestina, en los últimos días en que estamos haciendo este programa, hubo una confrontación muy fuerte, ¿no? Porque Hamas, un grupo fundamentalista islámico que tiene el poder, ellos reclaman tener el poder de facto en Palestina, pues lanzó unos cohetes que no es que sean poco poderosos, pero tampoco son muy poderosos ni precisos, contra algunas ciudades de Israel. Israel se defendió y después contraatacó y volvió a invadir territorio palestino, ¿no? En este caso, en la franja de Gaza. Y bueno, el resultado fue varios niños muertos y creo que muy pocos soldados israelíes y muy pocos militantes de Hamas. Es una historia cruenta. Los grupos fundamentalistas islámicos se han fortalecido a partir de la escasa posibilidad de negociación cuando en algún momento Palestina pudo fortalecerse como país, cuando la OLP dejó de ser tan agresiva y se sentó a negociar, hubo unos acuerdos importantes, un reconocimiento, pero después los grupos de poder en Israel lo fueron boicoteando y fueron fortaleciendo a grupos como Hamas, que ahora los ataca, ¿no? Pero fue el mismo Mossad el que les estuvo distribuyendo armas y entrenamiento para debilitar a la OLP, que además tuvo sus muchísimos errores internos, ¿no? Y ahora las juventudes palestinas pues se enfrentan una situación terrible, ¿no? Han tenido que aprender a luchar casi todos los días para tratar de ver un horizonte distinto. Y del otro lado, inclusive en Israel, hay activistas que se oponen a este militarismo, que se oponen a esta opresión. De hecho, se oponen al servicio militar, que en Israel es obligatorio durante 2 años y generalmente terminan en prisión, son llamados desertores, los tratan muy mal públicamente, pero vamos, hay una resistencia ahí, hay una esperanza que todavía permanece. Y bueno, en todos estos lugares en que hemos hablado de despojo, pues también continúa habiendo luchas para el reconocimiento de sus culturas, el reconocimiento de los territorios. En Australia actualmente hay una nueva declaración que intenta hacer un nuevo acuerdo, Macarrata le llaman, pero habrá que ver si el gobierno cumple su palabra, ¿no? En Sudáfrica, pues después de que Nelson Mandela estuvo al frente del gobierno, ha habido otros gobiernos y pues han enfrentado otra serie de situaciones y problemas que ya eran estructurales. No solamente era la cuestión de la confrontación racial, ¿no? Sino también de cómo Sudáfrica primero fue una colonia y ahora cómo se maneja como nación independiente. El caso es reflexionar sobre estos despojos territoriales, tener aprendizajes y bueno, también estas esperanzas y que todas aquellas organizaciones que luchan por los derechos por la tierra, pues sepan que esta ha sido una lucha histórica, ¿no? Y que seguramente va a continuar. ¿Cómo ves, compañera? Sí, dimos un paso rápido por todas estas historias de despojo. Y a mí me gustaría como resaltar algunos puntos en común que están ahí siempre presentes. El engaño. Otra de las cosas comunes es el uso de fuerza, ¿no? Al lado de los engaños, casi juntito, o sea, va primero el engaño y inmediatamente, pero así un segundo después, viene el uso de la fuerza. Y hay aquí una palabra que todos los casos resalta, que es la propiedad. Esta concepción de la propiedad creo que es donde debemos de trabajar, donde debemos de darle para quitar eso. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Quiénes son dueños del territorio? ¿Se pueden convivir distintos pueblos en un territorio? La lucha y la resistencia se da, así como el compañero contaba de los chicos que se niegan a hacer el servicio militar en Israel, y esto se llama el carrusel y es todo un fenómeno social. Se niegan a hacer servicio militar, van presos 2 años y salen y otra vez se vuelven a negar y así. Y eso es desde los 18 años hasta los 30 años. Estamos hablando de hombres y mujeres que se pasan todos estos años presos por no querer ir a matar palestinos. Por nuestra parte ha sido todo. Esto fue Palabra Indómita y nos vamos, no sin antes agradecer a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. Radio Ñomda, en Xochitlahuaca, Guerrero, La Palabra del Agua. En Jovel, San Cristóbal de las Casas, la frecuencia libre, la 99.1. Y aquí, en Ciudad Monstruo, la que huelga, hay que defender, hay que hacer y hay que escuchar medios libres. Esto fue Palabra Indómita y nos vamos con esta rola de Roger Waters. Pues agarra una rola muy, muy vieja que ha sido himno de muchas luchas, sobre todo en Estados Unidos, que se llama We Shall Overcome, o Nosotros Venceremos. La dedica ahora al pueblo de Palestina. Y hay una declaración que sacó hace unos días Roger Waters en YouTube, donde acusa al Estado de Israel de cometer apartheid. Algo que se nos pasó decir es de un gran muro que están poniendo el Estado de Israel desde hace años para, según esto, protegerse. Es un muro altísimo, y si el que puso Estados Unidos aquí en México es grosero, este es triplemente grosero. Pero bueno, nos vamos con esto, Roger Waters, We Shall Overcome, Nosotros Venceremos, aquí en Palabra Indómita. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll work hand in hand one day.